Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que al igual que todos los temas, también el tema vinculado al carnaval 2020 aquí en el departamento de Maldonado, lo hemos seguido de cerca frente a la situación que se plantea, en este caso puntual, sobre el encuentro de tambores aquí en la avenida Gorrero. De lo que tanto se ha hablado y tanta información se ha generado, contradictoria casi que permanentemente. Como ya lo hicimos el otro día, lo volvemos a hacer hoy. Convocamos telefónicamente al director general de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado para saber de primera mano qué aspectos se han estado confirmando de esta realidad. Es por eso que le damos la bienvenida al profesor Jorge Céspedes. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy buenos días a ti, a Ricardo en estudios y obviamente a la audiencia que el programa de esta mañana. Bien, ¿qué novedades tenés para contarnos? Básicamente relativo al tema de encuentro de tambores, que creo que era lo que había suscitado mayores dudas, decir que se ha tomado la decisión de parte del gobierno departamental de llevarlo adelante y la fecha que hemos en principio comprometido es la del próximo jueves 27 de febrero, es decir, en plena semana de carnaval, justamente para cerrar la semana y prácticamente ir cerrando el mes de actividades en condiciones muy similares a las actividades que se han hecho dentro del encuentro en los años anteriores, es decir, participación de todas las agrupaciones de candombe del departamento y unas agrupaciones que van a venir invitadas de Montevideo dentro de lo que ha sido la complementariedad de acciones en ese orden. Seguramente hablamos de tres agrupaciones dentro de las cinco mejor calificadas en el desfile de llamadas. Eso quiere decir que pueden ser eventualmente primera y segunda y tercera en la clasificación o segunda, tercera y cuarta. Es decir, va a depender un poco de los compromisos de agenda que tengan las propias agrupaciones de Negros y Lúbolos de Montevideo, en virtud de que siempre, obviamente, hay acciones del carnaval capitalino que condicionan un poco la presencia de agrupaciones en el desfile del encuentro de tambores. Es decir, eso será un tema a definir, pero sí tenemos en negociación en este momento el obtener la participación de las tres de tres dentro de las cinco mejores calificadas en el desfile de llamadas. Jorge, esto significa, primero, que la propuesta que habían recibido de parte de SPERT no fue confirmada, que por lo tanto tampoco participa de alguna forma directa o indirecta BTV, y que esto permite a su vez la posibilidad que los canales del departamento que quieran transmitir el encuentro de tambores puedan hacerlo. Bueno, sí, como tú lo dices, se había estado trabajando, estuvimos en negociaciones y haciendo intercambios de condiciones en base a una propuesta que había llegado de la gente de la EPU de Montevideo, que obviamente implicaba, entre otras cosas, también el manejo de los derechos de televisación. La propuesta esa era una propuesta interesante, pero obviamente había que realizar, desde el punto de vista de los intereses del gobierno de Maldonado y la ciudadanía de Maldonado, una serie de modificaciones en pro justamente de mantener activos los derechos del departamento y la defensa de los conjuntos de Negros y Lúbolos del departamento de Maldonado. ¿Por qué expreso esto? Porque, en primer lugar, esa propuesta partía de la base de que el desfile se realizara con 10 agrupaciones que pertenecen, o que están asociadas, mejor dicho, a DAEPU en Montevideo, a las cuales nosotros, desde el punto de vista de los costos operativos, deberíamos de brindarle el transporte. Eso significaba, entre otras cosas, destinar recursos del gobierno de Maldonado para pagar 20 contrataciones de ómnibus para el traslado de las distintas agrupaciones. Nuestra condición era que, a su vez, obviamente, participaran en el desfile las agrupaciones de carnaval de candombe de Maldonado. Ese costo operativo también debería llevarlo adelante el gobierno departamental, porque no lo iba a pagar la EPU. Eso era parte de la propuesta. Otro tema era justamente lo que pasaba con la cobertura de los medios de comunicación que podían estar presentes realizando la toma de imágenes en directo desde el desfile de la Avenida Gorrero. Y a partir de una propuesta que significa que solo un grupo privado de televisión podía captar las imágenes, eso de alguna forma imposibilitaba que los tradicionales medios de comunicación, que en el departamento de Maldonado han cubierto el desfile, canales de aire y canales de cable, podrían tener inconvenientes en cuanto a la hora de lograr obtener autorización para realizar esa operativa. Nosotros creíamos que esto no podía pasar, que así como ha sido tradicional la presencia de los medios, esto también pudiera mantenerse, y en definitiva la negociación no prosperaba porque, ya le digo, las condiciones que se planteaban de un lado y lo que nosotros planteamos del otro no se acercaban, no llegaban a buen término. Por lo tanto, en las últimas horas, el señor intendente Jesús Bentancur resolvió, en contacto también con la Dirección de Hacienda, que utilizáramos el plan B. El plan B era que los costos operativos los cubriera el gobierno de Maldonado y el desfile se realizara con las características de las que yo hablaba anteriormente. Esto desde el punto de vista práctico significa que el gobierno de Maldonado no tiene que cubrir 20 ómnibus del transporte para el transporte de las distintas representaciones de Candombe de Montevideo, es decir, nosotros solo vamos a pagar los transportes de las tres que vamos a contratar de Montevideo y obviamente vamos a pagar los calles artísticos de las agrupaciones de Candombe del departamento de Maldonado, utilizando siempre el mismo criterio, que es cuando se tienen pocos recursos para disponer, que la totalidad de esos recursos, o en este caso una gran parte de los recursos que vamos a asignar, quede en la familia del Carnaval de Maldonado. Jorge, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buen día, Ricardo. En Buen Romance, primero la noticia, la confirmación de que se realice el encuentro de tambores es muy importante para todos quienes gustan del carnaval. Había mucho revuelo, ustedes lo tienen claro sobre esto. Y lo segundo es que en Buen Romance la propuesta de la EPU terminaba siendo casi tan cara como si la organizara nuestra propia intendencia y encima con limitaciones para la cobertura periodística, ¿verdad? Básicamente pasa por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿se redireccionaron recursos de alguna parte? ¿Dónde surgieron? Porque esto era de un problema económico. Bueno, paso por aclararte primero la afirmación que tú realizas al inicio de tu exposición. Ajá. Y es cierto, es decir, la determinación de los valores cuando se cuantifica. ¿Qué participación en esa asociación con DAEPU tendría de recursos del gobierno departamental? Estaríamos hablando de una cifra un poquito superior al millón de pesos. Hoy, nosotros, con la propuesta de hacer esta actividad con recursos de la Intendencia, pero manejando en función de las condiciones que nosotros creemos deben ser, o no nosotros, el gobierno departamental cree que debe ser lo mejor para la actividad de carnaval, se van a invertir aproximadamente 850 mil pesos. Claro. Con beneficios desde el punto de vista del planteo de situación, de que no impedimos en ningún momento la cobertura, la difusión de todos los medios del evento, que se sigue haciendo tal cual se ha hecho hasta el momento. Que no tenemos tampoco un condicionamiento a futuro, porque aquí hay que aclarar también un tema. Las agrupaciones de Candombe que forman parte e integran DAEPU no son la totalidad. Uh-huh. Hay otra asociación de agrupaciones de carnaval de Montevideo donde también existen muy buenas representaciones de ese arte popular. Claro. Y que también obtienen premios cuando desfilan en los desfiles de llamada, justamente. Asociarnos de entrada a una propuesta donde quedamos un poco limitados en la posibilidad de exhibir en Gorlero cuáles son los grupos de candombe que queremos que desfilen en Punta del Este, implica que ibas a quedar de alguna forma limitado a negociar siempre con un sector. De esta forma nosotros mantenemos la independencia, si se quiere, porque dentro de esas cinco que clasifiquen primero, evidentemente pueden estar agrupaciones que correspondan a la asociación DAEPU y seguramente habrán otras que no están dentro de ese grupo. Y como nosotros vamos a tomar de ahí las tres que puedan venir, bueno, abrimos siempre el abanico sin que quedemos condicionados a futuro. La próxima administración tal vez podrá entender que es viable un proyecto de esta naturaleza con otras condiciones y se podrá negociar a futuro o se podrá mantener la propuesta que nosotros ahora hemos definido que para este último desfile de tambores del año 2020, que corresponde al ejercicio de la presente administración, se mantenga según estas condiciones. Eso en primer lugar, es decir, aquí hay un tema que si tú cuantificas números, haciéndolo nosotros hoy, nos va a salir incluso unos 150.000, 160.000 pesos más barato de lo previsto. Y elegir lo que quieran. Y exactamente, claro. Y quedar con total elección y permitir que todos participen en igualdad de condiciones para tomar imágenes, hacer difusión y hacer cobertura de medios. Y al final tú planteabas de dónde salen los recursos. Bueno, los recursos necesariamente hay que redestinarlos, no del presupuesto de cultura, que nosotros ya lo tenemos totalmente a esta altura comprometido. Comprometido quiere decir que han habido asignación de recursos para cubrir todos los proyectos que además del de carnaval están en ejecución o se ejecutarán en los próximos meses. Pero el señor intendente Bentancur se reunió con el señor director de Hacienda, Luis Eduardo Pereira, y resolvieron encontrar algún mecanismo que permita destinar los recursos que sean necesarios para cubrir la realización de este evento. Hay algunos ítems menores que también forman parte del cálculo de los recursos que se destinan, que tienen que ver, por ejemplo, con vallado, con la presencia de servicios de emergencia médica, con la presencia de alargadores y fiscales, que eso nosotros lo tenemos previsto en el expediente madre de carnaval. Por lo tanto, eso se va a financiar a partir de recursos que ya están previstos y que están en ejecución hoy, porque corresponde a todas las actividades de carnaval que se realizan en los distintos desfiles de Maldonado o los de todas las ciudades o los corsos barriales. Quiere decir que hay algunos ítems que se abaten, es decir, se pueden asignar desde recursos que ya están comprometidos. Queda simplemente por determinar cuánto se puede asignar para pagar los cachés artísticos que corresponden a las tres agrupaciones de carnaval de Candombe de Montevideo más las agrupaciones de Maldonado. Jorge, dos o tres detalles. Primero, ¿cobran las comparsas de Montevideo y cobran las comparsas de Maldonado por desfilar? Sí, señor. En el carnaval de Maldonado, y eso hay que tenerlo claro porque tal vez muchas veces no se comprende, y es bueno que cuando tenemos como esta la oportunidad de comunicarlo en los medios, se diga, todas las agrupaciones que realizan cualquiera de las expresiones de cultura de carnaval en el departamento, ya sea murgas, ya sea escuelas de zambas, ya sean agrupaciones de candombe, todas tienen calle y a todas el gobierno de Maldonado les paga. Y lo mismo pasa con las agrupaciones de carnaval que vengan de Montevideo o todos los números que eventualmente, ya sea parodistas, humoristas, murgas, variedades, que han venido en años anteriores de Montevideo, todas vienen a Maldonado y cobran. No viene absolutamente nadie gratis ni nadie en carnaval de los números contratados hace beneficencia, porque también hay que entender que es una actividad que busca ser profesional en la medida que se puede, que significa también inversión, riesgo y compromiso de parte de muchas familias del departamento de Maldonado, y el gobierno lo que hace es tratar de ayudar a que esa actividad se mantenga, reciba el estímulo, y tal vez, abramos el signo de interrogación, nunca se pueda cubrir, y eso lo conocemos directamente, los costos operativos que significa montar una actividad de carnaval y sacarla a un desfile, sacarle un corso a un escenario, porque es mucho más de lo que el gobierno de Maldonado puede pagar. Pero el gobierno siempre ha estado colaborando paralelamente a ese esfuerzo con los recursos los que puede disponer. Bien, ¿se va a realizar el tema de colocación de sillas y venta de sillas? No. Eso justamente era otro de los elementos que tenía la propuesta que venía de DAEP. El señor intendente, hoy candidato, ingeniero Enrique Antía, en su momento había determinado, porque también en años anteriores existieron posibilidad de alquilar sillas, y el intendente en su momento dijo, yo quiero una actividad de carnaval liberada de costo y que cada familia se instale en las veredas, lleve su silla y no tenga que pagar absolutamente ningún peso a nadie por disfrutar de las actividades de carnaval. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Hemos hecho un planteo en el cual ha primado la visión del gobierno departamental de apoyo al carnaval, de carnaval libre de costo para todos los vecinos y los visitantes, y eso no se va a hacer. Es decir, este encuentro de tambores, desfile por Borlero, va a ser con similares condiciones a las que se ha hecho en los años anteriores. Bien, para ir redondeando la charla, reafirmamos que la fecha prevista es el jueves 27 de febrero. Es el 27 de febrero, nosotros manejamos 27 o 28 porque siempre hay que tener una fecha de previsión ante un hecho de orden climático o ante la imposibilidad, por obvias razones, que dependemos la confirmación de la presencia de las agrupaciones de Montevideo. Algunos desfiles, algunas fechas en Montevideo se han variado y eso hace que la agenda, por ejemplo, del Teatro de Verano de Montevideo también se ha variado. Pero en principio el gobierno tiene la determinación de hacerlo el jueves 27 y si alguna causal de fuerza mayor existiera, el viernes 28. Pero en principio estamos jugados para el jueves de la semana de carnaval. ¿Alguna pregunta más, Ricardo? No. Simplemente que clarísimo como resumen, Jorge. Plenamente confirmado, 3 de las 5 mejores de Montevideo, dependiendo de los calendarios que tengan en la capital del país, van a estar acá, más todas las de nuestro departamento, que estamos con 5 actualmente, ¿verdad? Son 5 agrupaciones de Negros y Lúbolos de Maldonado, exactamente. Bien, Jorge, esto que hemos hablado está todo definitivamente confirmado, lo podemos dar por hecho. Sí, ese es el compromiso que se ha asumido del gobierno departamental. Bien, no, yo te pregunto porque en las últimas horas la información se daba, pero se daba que existían posibilidades, que eventualmente, que seguramente, pero todo como que quedaba allí con un signo de interrogación que andaba como dando vuelta y eso generaba todo tipo de comentarios, ¿no? Entonces, creo que la formalidad de tu mensaje es importante en este momento. Y por nosotros estuvimos negociando esto hasta el lunes a última hora, donde dijimos, bueno, ya no hay más tiempo para esperar contrapropuestas, porque en realidad esas contrapropuestas no llegaban en términos de aceptar alguna de las expectativas que desde el lado del gobierno de Maldonado teníamos en cuanto a mantener la negociación con la gente que había hecho la propuesta. Y por un término de tiempo, teníamos que en algún momento decir, bueno, hasta este día podemos mantener abierta la posibilidad de negociar o definitivamente tenemos que terminar con esa etapa y asumir otra, que significa tomar la decisión desde el gobierno departamental de realizar el encuentro de tambores a partir de la gestión directa y con recursos propios. Bueno, eso se resolvió el día martes a la tarde, después de una reunión con el señor intendente Jesús Bentancourt. A su vez, en el día de ayer, a primera hora, él tuvo una reunión con el director de Hacienda, Luis Eduardo Pereira, y a partir de ambas reuniones surge la determinación de hacer el desfile en estas fechas que propone la Dirección de Cultura y con todas estas condiciones que hemos hablado en la presente nota. Bien, Jorge Céspedes, Director General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, gracias por esta conversación. El agradecido soy yo, siempre a las órdenes, y obviamente quedamos pendientes de cualquier novedad y a la expectativa de cualquier consulta que ustedes nos puedan realizar, siempre dispuestos a responder. Gracias, muy amable. Que tengan buen día. Buena jornada, chao. Frecuencia abierta.